Estás escuchando Radio en Fuga. Yo quisiera escuchar un poco qué les produce, qué piensan, qué les parece, como habíamos quedado al comienzo. No sé si se dieron cuenta de varias cosas. Uno, al comienzo sale una frase o un párrafo donde dice que las personas del video se les entregó una cámara por 4 días. O sea, cada persona que escogimos, les voy a contar un poquito cuál era la idea. Uno era el tema de poder hacer algo que sirviera para los espacios educativos, como les decía al comienzo, pero que fuera fresco, que fuera diferente. Era muy difícil pensar en cómo hacerlo. Y recuerden que les conté a quienes llegaron antes que parte de lo que hice fue hacer como unos grupos focales y unas encuestas para saber los chicos y las chicas qué querían escuchar y cómo lo querían escuchar. Sale este producto, pero pensamos, uno, hay que hacerlo con gente real. Yo no quería actores. Uno tiene que ponerse en la vida y jugarse en la vida, en ciertas cosas. Y hay que hacerlo, yo creo que ese era el reto. Hicimos un casting, comillas, una selección de personas, llegaron unas 100 personas. Yo tenía muy claro que quería al papá que salió, al padre, lo tenía muy claro porque es un padre que trabaja con temas de familias, con hijos LGTB, que han apoyado, que hace parte de una asociación, él y su esposa, y su hijo resultó quedando después, pero independientemente de que si quedaba el hijo o no, yo quería a ese papá. Y quería a Camille. ¿Recuerdan quién es Camille? No, Camila, había María Clara, Camila y Camille. Camille es el chico. Chico que está haciendo un tránsito de mujer a hombre, si no lo era. Lo quería él, ahora, porque era el proceso que estaba viviendo, y los demás hicimos pues como una escogencia muy clara. Cuando los teníamos, yo escribí como una guía de lo que queríamos que ellos grabaran. Les vamos a dar, queríamos hablar de las vidas de la gente. Y les vamos a dar una cámara, se llevaron la cámara cada una y cada una de ellas por 4 días y les dijimos, graben su habitación, lo que ustedes vieron, lo que salió. Tenemos 96 horas grabadas. Y mágicamente, los chicos y las chicas que hacen la producción del video plasman esto que es, para mí, no sé a ustedes ahora me digan, para mí es una chimba, es una nota. Es una. ¿Cómo dirían? ¿Cómo dicen los chicos? Una chimba, como en Medellín. ¿Han oído Juanes? Sí, sí. ¿Qué chimba? Algo así. Muy bueno. Algo súper. No digan eso, no lo repitan. Además. Pero si ven a alguien de Medellín, si pueden decir. Algo muy bueno. Algo que bueno. Y les dijimos, grábense en la habitación, graben sus afiches, graben los colores. Y después se va viendo eso. Y luego, había una guía de entrevista. ¿Qué es lo que aparece cuando ellos están sobre el fondo, ¿no? Entonces ya para darles, después recogimos todo eso, la canción no la compusieron para el video. No sé si ustedes oyeron la letra de la canción, tiene mucho sentido al frente de lo que es la vida. Muy bien. Ahora quiero escucharles, era un poco para poner en contexto quienes llegaron un poquito después. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención del video? Yo soy profesor de universidad, yo puedo decir. Yo también sé eso, pero más fácil, y además tengo unos celos horrorosos, porque ustedes están tomando mate, yo no tomo mate, tomo café. ¿Cómo trae el mundo? Se trae un café. ¿Para qué? Muy bien, ¿quién quiere decir algo? O pregunto. Por ejemplo, muy bien. Sí, había una cosa ahí de angustia. A mí lo que me surgió como pregunta es que todas las personas que fueron seleccionadas se definen como bueno, una sexualidad diferente a la que es la homogénea, la más aceptada. No sé, yo me preguntaba por qué no poner un heterosexual. Yo le digo por qué. Porque si no queda como la diferencia. Yo fui muy recalcitrante y les cuento la verdad. Yo no tenía un interés sexual ni de riesgo, no porque sea heterofóbico. Los chicos de la producción sugirieron que pusiéramos un heterosexual. La idea es que lleguemos al punto de ver realmente dónde está la diferencia. ¿Tú eres profesor de aquí o trabajas aquí? Yo soy profesor de una universidad como vos. ¿Qué profesión tenés? Psicólogo. Psicólogo. Yo soy trabajador social y soy educador y todas esas cosas. Tenés una familia. Yo tengo una familia. Tenés una casa. Pagas impuestos. Sos ciudadano. Tenés una identificación. La mayoría, él y yo somos diferentes, quizás en los gustos por los colores, en que a vos te puede gustar el fútbol y a mí los caballos, o cualquier otra cosa, que son las diferencias entre todos y entre todas. Y en otra cosa, solo que a él no lo discrimina por ser heterosexual, a mí sí por ser marica. Y no solo me discriminan, sino que me han negado unos derechos históricamente. Entonces yo quería eso como dejarlo muy claro, porque los heterosexuales son la mayoría y son la norma, la heteronormatividad que habla Diane Rich, famosa. Había que dejarlo muy claro. Y yo quiero que lleguemos un poco, y te termino de contar el cuento después, a realmente qué vieron ustedes, de dónde estaba la diferencia, pero termino luego. ¿Algo más? Voy a preguntar, porque creo que han hablado dos personas que son profesores. ¿Vos sos profesora? No. Muy bien. ¿Vos? No. Sí, vos. Una cosa que me llamó la atención fue que todos hablan de como un lugar de minoría, como acabas de decir, ¿no? Como el estigma y el peso de llevar esa diferencia, que por ahí, no sé, me hubiera gustado alguien que hablara como desde otro lugar. También yo conozco personas gays, lesbianas, transexuales que no se sienten discriminadas en este país. Sí, yo pienso también como los países son distintos, ahí es como que me parece que en su país hay más discriminación, porque al chico de él, a cambio de no lo dejaron seguir el colegio, y eso me parece. Quizás acá sea más oculto la discriminación, pero no pasa esas cosas, se le da, no sé, por lo que conozco yo. Muy bien. También creo que es muy bueno que alguien participara en el hecho de que no lo echaran del colegio por una opción personal, digamos. Si se entendiera que es una opción personal y respetable, pero lo que pasa es que no se entiende. A mí justamente me llama la atención eso, que yo veo como que muchas veces ellos son los que marcan esa diferencia, y no los demás. Lo veo como, muchas veces me ha pasado, también tengo amigos gays, amigas livianas, y veo que ellas marcan la diferencia. No sé. ¿Cómo la marcan? ¿Como un ejemplo? No sé, en el momento no se me ocurre, pero... Pero lo veo como que ellos quieren ver, mostrar que son diferentes. Quizás para ser aceptados también, pero para ser aceptados como son. Pero muchas veces veo que vienen por el lado de ellos, no, porque no los veo yo diferentes. Y ellos me hacen verlos diferentes. Hola, ¿alguien más? ¿Puedo preguntarte? Dale. Yo pertenezco a un grupo que es algo que es la sociedad de la gente contra la obesidad, ¿no? Y enfermedad de la obesidad, que es una enfermedad crónica. Entonces, hasta que vos estás dentro de un colectivo, hasta que vos no perteneces a este colectivo, vos no te das cuenta de que hace esto. Discriminación puede ser, por ejemplo, que vos vayas en el asiento del ómnibus y que una persona al lado no se quiera sentar al lado tuyo porque calcula que ya es poco espacio. Y hasta que vos no estás en esa situación, vos no te das cuenta de qué finito que es, de qué sutil que puede ser la discriminación, ¿verdad? Entonces a muchos de nosotros nos dicen, no, pero se discrimina entre todos, no, pero la sociedad de acá no lo discrimina. Jodido, sí que lo discriminamos. Y discriminamos a gays, homosexuales, discriminamos a que jodido, a que mormón, a que gordo, a que... Hay un montón, somos una sociedad discriminadora. Lo que pasa es que muchas veces, hay algo que me acuerdo de que lo leí, que dice que el contenido de nuestras subjetivaciones mal, hombre, mujer, niña, varón, ¿no? Pero digo, pero hasta que no estás en el colectivo mismo, no lo tenés en la piel, no lo sufrís vos en tu piel, no te das cuenta hasta dónde llega eso, ¿no? Que puede ser una discriminación muy grande, como puede ser algo muy solapado, muy chiquito, que digo, que también te pega y también te lastima y te quiere, ¿no? ¿Puedo contarte a vos? ¿A mí? Sí. Bueno, en realidad yo, o sea, la sensación que me dejó el video, o sea, me dejó en realidad, o sea, no coincido con la visión que le dejó la compañera, sino que me dejó como un planteo en realidad, que lo seleccionaba como que lo planteaba con una frescura bien particular, que no me dejó esa sensación, digamos, que a priori podía pensar uno que lo planteaba con una, o sea, con cierta distancia, sino que por el contrario, o sea, me pareció como bastante fresco el planteo. Capaz que porque eran personas jóvenes o no sé. Muy bien, pues la idea, un poco de haberse preguntado al comienzo del día. Imagínense su día de ayer, como lo pensaron al comienzo del ejercicio que hicimos. Y el día de un chico de estos y una chica de estas. ¿Cuál sería la diferencia de lo que mostraron, de lo que les gustaba, de lo que hacían? Ninguna. Es que no nos vemos diferentes. Somos diferentes en lo que es ser diferente. En los gustos, en algunos deseos. Pero en lo esencial del ser humano, no somos diferentes. Pero lo que yo sí no puedo aceptar, y agradezco a la compañera que lo acaba de decir, es que digamos que no hay discriminación. Porque sí que la hay. Y sí que la hay, no sé si vieron que Camila, la chica de chaqueta negra, dijo, es que la homofobia no es solo que te den un golpe o que te den un puño, es también que te hagan querer ser como los demás. Y a mí muchas veces me ha pasado. Te aceptamos y todo, pero no seas tan mariquita, pues disimulado, ¿no? Es esos límites que quizás lo hemos vivido personas que nos hemos visto en los límites. Una cosa, yo llegué el sábado aquí, el jueves. Y entonces me invita a llamarle a Ash, entonces querían, yo no sé qué día es. Me invitan y entonces querían porque no tenían suficiente dinero. Yo digo, no, yo me voy por Buenos Aires y me vengo en el buquebus, que además me encanta, ya lo he hecho, no sé qué. Y es la primera vez en la vida que yo me siento tan discriminado por ser colombiano. Y viajo mucho, Alejandro, viajo mucho por el mundo. Y nunca me había sentido tan discriminado como esta vez. Y otras veces en Uruguay nunca lo había visto. O sea, era una cosa. Y llegar con la maleta y traía café para los amigos y no sé qué, casi que rompen el café y se hablaban los unos a los otros y decía, yo qué cara tengo. Le preguntaba al otro, entonces primero fue y le preguntó a alguien si me dejaban pasar y resulta que cuando me dejan pasar, muy tranquilo, yo, ay, puta, qué bueno. Voy saliendo cuando alguien me coge y me mete en una habitación cerrada con estas espejos de ese, de cámara de ese. Y yo dije, lo que me van a hacer es que me van a desnudar, o sea, algo así. Yo dije, me entró pánico. Entonces el hombre empieza a preguntarme muy decentemente, que a mí yo ya no voy a estar hablando. Ya me dio putería. O sea, yo le dije, a ver, esto ya qué es. Y le dije, mire, yo soy profesor de una universidad pública, vengo a una cosa que me han invitado a un festival, vengo a hacer un trabajo académico, ¿qué más necesitas saber? ¿Y esto para qué? Y empezó a abrir las cosas. Yo dije, lo único que no permito es que me toquen, ni aquí ni en campamento. Es decir, si me toca desnudarme y que me pasen las cámaras, porque el señor, o sea, es que me parece como que ya le dije, a ver, hablemos una cosa. Yo sí lo que no le voy a permitir es usted tiene que poner una cámara y verme, pero no me toca. Eso se lo pido con todo respeto. Él como que entendió, pero fue sacando las cosas. No traje el cuadernillo, era un cuadernillo como este, un poquito más grande, que acabamos de pasar el ciclo rosa de cine en Colombia. El cine, algo así como llama LH, y decía políticas públicas, LGTB, porque ese era el tema, y hacemos un ciclo académico siempre que acompaña el ciclo de cine. Y él habla, y preciso habla, donde dice disidencia sexual, como en un recuadro. Y dice, ¿y usted trae más propaganda subversiva de esta? Sí. Y yo dije, aquí, con la ignorancia no se puede. O sea, ya eso. Yo dije, primero, no es propaganda, es un artículo académico, que era un artículo académico de la persona que invitamos. Y segundo, ser disidente sexual no tiene nada que ver con otra cosa, si es una posición política. Es eso. Todo lo demás pasaron, ¿no? Yo me sentí, entonces él me dice, disculpe usted, después se da cuenta, porque yo le dije, además soy un hombre homosexual, soy un marica en mi país y en cualquier lado, y trabajo con derechos humanos. Y eso es lo que vengo a hacer. Realmente es eso. Por eso tengo estas cosas. Y mire el otro material que tengo ahí, tiene que ver con eso. O sea, ¿no? Entonces ya como que se dio cuenta que estaba, bueno, ya tocando los cojones, y me dice, bueno, disculpe, no sé qué. Él nunca se dio cuenta que realmente, le dije, ¿sabe una cosa? Yo entiendo que es su trabajo y lo respeto, pero ustedes tendrían que cambiar un poco el chip de que colombiano es igual a droga. Es muy discriminatorio lo que ustedes hacen. Cualquier colombiano. Entonces, ahí esa cosa es sutil. Sí que hay la discriminación y está en todo lado. Y la hacemos y no nos damos cuenta y no somos como conscientes del cuento. Quizás la compañera que lo ha vivido con el tema de la obesidad y yo que lo he vivido, y yo que soy un privilegiado. Yo soy un privilegiado, porque no me han pasado las cosas como ellos y ellas. Ellos, a Camila le pasa lo del colegio, pero a mí me encanta lo que acabas de decir, porque lo estaba diciendo con una frescura. Parte de lo que quisimos hacer es no darle una posición de víctima. Yo no soy víctima de nada. Yo no soy víctima de nada. Yo no sé si yo nací, si yo me hice, si fue que mi mamá se movió un poquito y por eso salí marica cuando me estaban haciendo. No sé, ni me importa. Yo soy. Y lo que quiero ser es un ser feliz. Punto. Todas estas preguntas también, que seguramente iba a salir y ya me adelanté. Perdón, ¿ustedes nacen o se hacen? ¿Cuántas veces le han preguntado a ustedes que son heterosexuales y nacieron o se hicieron? Nunca. A mí no se me ocurriría eso en la vida. Entonces son ese tipo de cosas que poquito a poco van sumando y van sumando y van así. ¿Alguien me había? Sí, no, yo quería decir, estoy un poco reflexionando cuando vos decías al principio de que a mucha gente de pronto la podían hasta matar por ser activista. Yo pensaba que eso un poco trasladarlo a Uruguay. A mí me parece que estamos viviendo desde Uruguay el tema del discurso político correcto. Donde también un poco lo que decía la compañera, parece ser que a cualquier persona vos le preguntas y te dicen, no, yo soy muy abierto porque tengo un amigo gay, o cosas así. A mí me pasó que en un boliche gay le pregunté a una chica si estaba de acuerdo con la adopción por parejas homosexuales y me dijo que no, porque creía que el niño iba a salir con un trauma también. Pero a su vez estaba, esa misma chica estaba en un boliche gay, lo cual si tú le decís afuera, le preguntás qué piensa, seguramente diría que es muy abierta porque va a boliche gay porque tiene amigos gay. Pero la realidad, la discriminación, por supuesto que existe, que está negado derechos, está negado trabajo, y me parece eso, que yo puedo decir, no, yo soy muy abierto porque tengo un amigo gay o porque pienso esto, porque pienso lo otro, y después de pronto, cuando me encuentro en determinadas situaciones, no sé, ¿quién? Porque en realidad, también creo que a veces el cuerpo habla y cuando nos damos con todos esos discursos también aparece lo que simplemente eso como... Muy bien. Realmente, lo que queremos hacer con el video, y queremos que con la actividad que está y el contenido que tiene la pequeña guía, es darnos cuenta eso, lo que ustedes dijeron, es que no somos diferentes. Realmente, ¿dónde está la diferencia? Y la diferencia está precisamente en la discriminación. En la discriminación, en la exclusión, en unos derechos que tienen unos que parecen ser ciudadanos de primera y yo, que parezco ser ciudadano de quinta. En un país donde hago lo mismo. Hablo de mi país, ¿no? Por lo que hay. Y no solo los asesinan en Colombia por ser activistas, es los que menos. Porque quizás como somos más visibles, les da más temor. Pero es al travesti que está en la calle, que le ha tocado salirse. Yo le pregunto siempre a la gente, ¿por qué no le dan un trabajo a usted, señor policía? Un día un policía con 70 policías sentados en un seminario y el general estaba furioso porque dice que los travestis son putas y ladrones y roban. Es cierto. Le dije, es cierto, general. Le pregunto una cosa, yo conozco una amiga travesti, no parece un hombre, para nada, es súper femenina, es divina además. Sabe de secretariado, usted me le daría trabajo en una estación de policía. ¿Pero cómo se le ocurre? Es decir, yo soy amigo y todo mientras no me toque. Yo los quiero mucho, pero que no se te note mucho. Yo los quiero, pero si es mi hijo, se me desbarata el mundo, no sé qué hacer. Si es el amigo de mi hijo, me parece maravilloso. Entonces, ahí hay un cuento, no sé si de doble moral, lo digo en Colombia, no sé aquí, tú lo dices políticamente correcto quizás, pero las personas que hicieron el trabajo aquí de Llámale H, de lo de vestidos en el aula, encontraron en los colegios así de discriminación. Y no hay nada más cruel que cuando uno es chiquito, cuando uno es niño o niña. Somos crueles cuando somos niños o somos niñas. Y con esto, lo del famoso bullying o matoneo, ha sido una cosa horrorosa. Lo que a mí me jode, y cuando yo tengo la oportunidad de ir, es que me jode mucho que hablas de todos los bullies, menos del bullying por homofobia. El bullying por ser gordo, el bullying por ser nerd, el bullying por ser anoréxica, la chica, el bullying por ya no sé qué, pero nadie, es de eso no se habla. El bullying por homofobia, y está así. Yo lo viví, lo que pasa es que yo no sabía en ese entonces que se llamaba bullying. Lo viví. Y mucha gente, ¿entendemos la expresión LGTB? Lesbianas, gays, transgéneristas y bisexuales. Mucha gente lo vivió de muchas maneras, tanto que a muchos los expulsan. ¿Saben a quién más expulsan de la familia y los colegios más o menos a la edad de los 11 años? A gays y lesbianas, pero sobre todo a chicos trans. La familia no sabe qué hacer con un chico que es trans. El colegio menos, porque es un chico que está llegando con la blusita aquí, que está vestido de niña, que va con las uñas, con un amaneramiento, o lo contrario, y no saben qué hacer. Estos chicos y estas chicas en Colombia, no sé aquí, terminan en la calle, puteando. Porque no tienen más que hacer y no, la sociedad no les está ofreciendo. Entonces no somos iguales, ahí no somos iguales. Entonces no es que yo me haga solo el diferente, porque es que quiero hacerme la diva. Es que nos hacen un cajón aparte, en el tema de los derechos, en lo demás. Pero ahí sí que hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? Voy aquí, después con vos y después con Ana Bel. A mí me parece... una propuesta súper interesante que sin duda nos perturba. Tiene algo de, dentro de la calma que tiene el video, tiene algo profundamente perturbador. Y este doble registro de la calma en la que transmiten sus historias y sus vidas los chicos y chicas que producen y que salen en la filmación, y el contenido perturbador que es como subterráneo, eso me parece que es una genialidad. Realmente pocas veces yo he visto, y algunos de mis compañeros estudiantes que les recomendé que vinieran hoy saben que lo he dicho, pocas veces he visto un material con esta capacidad de generar justamente ese nivel perturbador. Sin esa perturbación no hay transformación. Esa es una condición imprescindible e innecesaria. Sobre todo en un país como el nuestro que está muy acartonado en los discursos políticamente correctos, entonces todo nos va bien. Me parece otra cosa que quería destacar del clip, del video y de lo que tú transmites de él, y es que no está psicologizada la situación. Eso me parece, acá en ambiente psi, me atrevo a decirlo, me parece una maravilla. Nosotros estamos muy acostumbrados en una psi a todo tiene una explicación psicológica profunda y psicosocial cultural. Y a veces perdemos de vista la dimensión electiva del sujeto. Y esa dimensión electiva a veces puede ser, sí, una discriminación positiva, necesaria. Porque el camino de la afirmación del ser de cualquier sujeto es un camino necesariamente de discriminación. Pero en este caso me parece bien potente esto de liberar también del prejuicio del mundo psi este tema y abordarlo en clave de sujeto y en clave de derecho. Gracias. Vos. No, que yo estaba pensando que si bien la discriminación existe, a veces me parece que es más complicado cuando no se vivencia como tal. Gente que te dice, no, yo no soy discriminado, yo no me siento discriminado, no soy diferente, cuando la discriminación es real. A eso me refería, no quiere decir que no exista discriminación. No, y yo quería aportar cuando tú decías de bullying en el colegio, y después está el móvil ese en el trabajo también, suena con todos los trabajos, porque como eso es todo rosadito, no puedo denunciar, no puedo, bueno, ahora cambió, pero digo, también se puede tratar de tú, o sea, pero en distintos ámbitos en que le toca transitar al homosexual masculino y femenino, siempre va sufriendo, ¿no? Distintos tipos de acoso y distintos tipos de agresión. Muy bien. Yo quisiera ya pasar, ¿podemos ver este? Un segundo, no hay que apagar la luz ni nada. ¿Sos el director? Dale, dile. Asumí, dile.